5 años pasaron en que fue visto Atahualpa Martínez Vinaya salir de un boliche para luego aparecer asesinado en un descampado. Desde entonces, su mamá, Julieta, y toda su familia no paran de pedir justicia. Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa. Vos criaste un hijo, le diste todo el amor, de la noche a la mañana no lo tenés más. Se sabe que lo asesinaron. Y en esto estamos convencidos, quizás se nos va a ir la vida. O sea, sí. Alguien en algún momento me dijo, vos fuiste capaz de verlo al presidente de Bolivia, y sí, soy capaz de recorrer de acá a la China. El sábado 15 de junio se cumplieron 5 años del crimen de Atahualpa, ocurrido en Viedma, capital de Río Negro. En esta oportunidad, Victoria Montenegro, nieta recuperada, llegó hasta aquí para acompañar las actividades. Pero además, Rosa Bru, mamá de Miguel Bru, Doris, mamá de Ezequiel de Monti, Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Beira, y María Cabrera, hermana de Jorge Pilquimán, todos llegaron hasta Viedma para acompañar a Julieta en su pedido de justicia y participaron de la marcha. 5 años pasaron ya de aquella madrugada en que el cuerpo del joven Atahualpa apareciera en un descampado a las afueras de la capital de Río Negro, con un disparo en la espalda. Desde entonces, en esta causa, el protagonista principal ha sido el silencio y la indiferencia. En todo esto, nosotros siempre hemos dicho, investiguen la noche y van a saber qué pasó con Atahualpa. ¿Por qué no se investigó la noche? Nosotros, o sea, con que hayan estas 3 personas detenidas, no es suficiente. Yo no quiero a la persona que disparó. Yo quiero a la persona que da la orden del asesinato de mi hijo. Entonces, a nosotros todavía nos falta, ¿por qué lo asesinan a Ata? ¿Dónde lo asesinan a Ata? ¿En qué lo trasladan? Entonces, como que son muchas preguntas. Y a los 5 años, una diría, ¿qué es lo que hoy lo mató a Ata? La indiferencia. 5 años pasaron en que mataron a Atahualpa y todavía esperamos justicia. Para Farco Satelital, informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro Viedma.